se está pisando, me parece. Desde todos los territorios. Vamos a comenzar entonces pidiendo permiso a la Pacha, pidiendo permiso a la Mapu, a la Tonantzintlali, a la tierra, al territorio que nos sostiene, al aire que nos deja respirar, al viento que lleva también todos nuestros sueños y nuestras rabias, al agua, a los ríos que están acá cerca, a la cordillera, a los apus, a las montañas, a los árboles, a los pájaros. A la Pacha toda vamos a pedir permiso para poder encontrarnos aquí entre mujeres, cuerpos plurales, disidencias, entre todas, todes quienes queremos cambiar el mundo. Para iniciar esta ceremonia vamos a pedir permiso desde las hermanas de este territorio llamado hoy Argentina, desde las hermanas del Puel Mapu, desde las hermanas del territorio Huichicom, les vamos a pedir que se acerquen, que sean ellas las que inicien el fuego hoy. A las huarpes. Porque este, las hermanas Huarpe, Comechingón, Renque, Ranquel. ¿De qué pueblo son las hermanitas? Vamos a comenzar con las hermanas Huichis también, Diaguitas, pidiéndoles que pasen adelante para iniciar el fuego hoy. Porque son ellas las que defienden este territorio, porque son ellas las que se enfrentan a las transnacionales, al Estado usurpador. Que toda la fuerza de las ancestras las acompañe, que toda la sabiduría de las ancestras alimente estos caminos feministas en el encuentro. Y en sus territorios a las hermanas Huichí, las hermanas Diaguita, al pueblo Ranquel, Huarpe, Comechingón, a este territorio que nos sostiene, que nos recibe. A todas las hermanas que luchan en la defensa del territorio, desde distintos territorios, desde Iximuleu, llamada Guatemala, desde el Collasuyomarca llamado Perú, Bolivia, estamos viniendo a compartir con las hermanas esta energía, esta sabiduría. Vamos a pedirles también a las hermanas mapuches del Puel Mapu que pasen adelante. Que concentremos nuestras energías, nuestra rabia contra este Estado usurpador, para que toda esa rabia y esa energía alimente a las hermanas mapuches, a las lamuén, a las ñañas, a las mapu que hoy están resistiendo al Estado usurpador desde sus territorios, desde sus cuerpos, desde sus vientres, desde esta crianza que hacemos del pueblo para seguir existiendo. Calpa, calpa, añay calpa, añay pachamama, estoy viva porque tú me das fuerza, me alimentas, me das salud. Calpa, calpa, en esta tierra no debe haber más violaciones. Calpa, calpa, añay, añay, añay. El agua. Agua. Mujeres y diversidades indígenas originarias han dado batalla contra siglos de opresión, humillación, explotación, saqueo, violencia y muertes, prácticas coloniales, racistas y patriarcales que han sido ejecutadas por quienes han concentrado y continúan concentrando las riquezas en el mundo y hoy se encarnan en el 1% de la población que se apropian del 82% de la riqueza mundial producida por la clase trabajadora. En Argentina, los niveles de pobreza alcanzan 17,3 millones de personas y 4,2 millones de personas viven en la indigencia. Las mujeres, travestis, trans, somos las más afectadas. El acceso al trabajo formal como medio para resolver las condiciones materiales de vida ya quedó como parte de un imaginario viejo. Los salarios no alcanzan. Violencia laboral permanente. Falta de acceso a la vivienda. Sobrecarga en los trabajos de cuidados. Falta de acceso a una jubilación digna, empleo informal, entre otros, hacen a la desigualdad que sigue siendo moneda corriente. Exigimos que se nos pague igual salario por igual trabajo e igualdad en las condiciones de acceso, permanencia y ascenso en el ámbito laboral. Queremos salarios por encima del costo de la canasta familiar, porque no hay justicia social sin equidad, paridad laboral y salarial. Todos somos trabajadores. Reclamamos la licencia por violencia de género en nuestros trabajos. También la ratificación y cumplimiento del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia en el mundo laboral. Basta de acoso sexual y violencia de género. Se va a acabar la burocracia sindical. Se va a acabar. Se va a acabar. Dentro de los sectores que están más expuestos a vulneraciones nos encontramos las personas con discapacidades. Nosotros somos parte de las que más sufrimos los ajustes. Por ello decimos que es responsabilidad no solo del Estado, sino de la sociedad, garantizar la inclusión, accesibilidad e integración en todos los ámbitos sociales, como derecho al trabajo y a una salud no estigmatizante y violenta. Es urgente abandonar el paradigma médico-rehabilitador, que nos ve como sujetos pasivos sin capacidad de decisión, y abrazar el paradigma social y su perspectiva en derechos humanos. Buscamos la plena autonomía y visibilización de las discas para lograr igualdad de condiciones y oportunidades. Exigimos que se cumpla la ley 25.689 para poder acceder a trabajos dignos y también el reconocimiento de la Ley Federal de Lengua de Señas Argentinas, que es la lengua visual de la comunidad sorda, quienes merecemos los mismos derechos que todas las personas. Les neurodivergentes nos reivindicamos discas. Nada sobra sin nosotros. Vamos por un transfeminismo accesible, anticapacitista e interseccional. Queremos traer a la memoria a las compañeras militantes travesti trans que nos abrieron camino en las conquistas de derechos. A Loana Berkin, a Mariela Muñoz, a Mocha Semi, a Nadia Echazú, a Claudia Pía Baudraco, a Maite Amaya y a Diana Zacayán. Ellas nos permitieron tener hoy la ley de identidad de género y el cupo laboral travesti trans, que aún no se ha implementado del todo. A 10 años de la ley de identidad de género, menos del 10% de la comunidad travesti trans accede a trabajo formal. Esta es la continuidad del genocidio y abandono que históricamente seguimos padeciendo por parte del Estado nacional y provincial. Exigimos la inmediata adhesión e implementación en todo el territorio de la ley 27.636, cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán, Loana Berkin. Sin modificaciones ni reemplazos, no queremos maquillajes, como así también el reconocimiento histórico que nos deben. Por ello, es urgente debatir y efectivizar los proyectos de ley. Ley de reconocimiento de la deuda histórica con la comunidad travesti trans y la ley integral trans. Nos estamos muriendo en el abandono y demandamos una vida digna. Que sea ley, reconocer es reparar. Continúan los travesticidios, transfemicidios, porque seguimos buscando a Tehuel de la Torre y seguimos exigiendo justicia. Azul Montoro, presente. Azul Montoro, presente. Y todas las muertas, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Venceremos, compañeras. Para poder despatriarcalizar el ámbito de trabajo, necesitamos organizaciones sindicales, feministas y transfeministas. Las mujeres somos mayoría en las bases, pero eso no se traduce en todos los espacios donde se toman las decisiones. Sabemos que el mundo del trabajo se viene transformando. El sistema no genera empleo para todos. La economía popular está dando respuesta a miles de personas que no consiguen trabajo. En plena pandemia, el IFE nos demostró que 9 millones de personas, principalmente mujeres, travestis, trans, no contábamos con trabajo formal. Sin embargo, somos nosotros quienes garantizamos los trabajos de cuidado. Cuidado hacia nuestras infancias y vejeces, hacia nuestros barrios, hacia nuestra comunidad. Somos les trabajadores cartoneres, costureres, les trabajadores rurales, les trabajadores golondrina, les vendedores ambulantes, les artesanes, les obreros de la construcción, compañeros que trabajamos en los comedores, merenderos y espacios comunitarios, docentes, les trabajadores de las casas particulares. Somos originarias, indígenas, migrantes, afros y marronas. Piquetera, carajo, piquetera, carajo, piquetera, carajo. Les trabajadores somos les desocupades y ocupades. Todos somos trabajadores, aunque nuestra paga esté precarizada o ni siquiera reconocida. Somos miles los trabajadores de la economía popular que estamos organizados y venimos reclamando por un salario universal que reconozca nuestros trabajos. Somos esenciales para sostener la vida. Ante los cierres de fábricas, apoyamos las gestiones obreras y autogestivas de nuestro territorio. Saludamos a las compañeras. Sentamos de los espacios cotidianos y tomamos las calles para que nuestras voces se escuchen en cada territorio. Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotros. Hoy se presenta como desafío continuar tejiendo redes entre los feminismos y transfeminismos plurinacionales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, antiimperialistas, anticlerical, indígenas, negros, afros, transgeneracionales, los feminismos y transfeminismos disidentes, comunitarios, territoriales, populares, piqueteros, migrantes y campesinos. Redes para hacer frente al despojo de las políticas extractivistas y neoliberales a las que nos somete este sistema capitalista, patriarcal y colonial que nos reprime, nos mata y nos violenta sistemáticamente. Es urgente recuperar la memoria, la fuerza y la lucha de nuestros ancestres, hermanos de pueblos indígenas, originarios, guardianes de los bosques, de los ríos, de la tierra, y levantar la voz para denunciar los desalojos violentos que están viviendo nuestros compañeros de pueblos indígenas y originarios, de sur a norte, como así también la criminalización de quienes luchan. Como no podemos dejar pasar los últimos acontecimientos, repudiamos enérgicamente el intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Como una manera de disciplinar nuestros cuerpos y accionar político, expresión real de la violencia política mediática que instala y legitima el discurso de odio. Exigimos libertad a Milagro Sala y a todos los presos y presas políticas. En medio del avance del fascismo, este encuentro es democrático. En medio de la cultura del odio a la política, este encuentro nos devuelve las ganas de seguir creyendo en que se puede transformar todo. En medio de un sistema que viola, extrae, mata, este encuentro es alegría, organización y defiende la vida. En medio del requerimiento del sálvese quien pueda, este encuentro nos muestra la potencia que tenemos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias. Cuando estamos juntas ante la muerte de este sistema, nosotros somos vida y nos volvemos a encontrar para abrazarnos, acuerparnos y marchar codo a codo como lo venimos haciendo desde 1986. Los encuentros nos enfrentan a diferentes desafíos, de seguir siendo plurales, de avanzar con las diferencias, de seguir cambios, de nutrirnos en la masividad y profundizar metodologías contrahegemónicas, de seguir manteniendo más que nunca la autonomía política, de seguir viajando a cada rincón para transformar cada lugar por el que se pasa. En tantos años de encuentro, compañeres, fueron surgiendo nuevas decisiones que tomar. La histórica fecha de realizar el encuentro, la transparencia en la elección de la sede y principalmente pensando en cómo seguir construyendo agenda en el movimiento feminista y transfeminista. Seguiremos, compañeres, luchando con más dignidad que nunca, hasta que todos seamos libres por la defensa de nuestros cuerpos y de nuestro territorio, por una vida digna. Seguiremos gritando, ¡paren de matarnos! ¡Basta de femicidio! ¡Basta de transfemicidio! ¡Basta de genocidio afro! ¡Basta! ¡Basta de transhomicidio! ¡Basta de genocidio indígena! ¡Basta de cirugías normalizantes a nuestros cuerpos! ¡Basta de violaciones correctivas! ¡Basta de tineo! ¡Queremos vivir en libertad! ¡En nuestro territorio plurinacionales! ¡Y con la disidencia plurinacionales! ¡Y con las disidencias plurinacionales! ¡Y con las disidencias plurinacionales! ¡Y con las disidencias plurinacionales! ¡También basta de travesticidios! ¡Basta de terricidio! ¡No es un caso aislado! ¡Libertad! ¡Libertad, Machi! Como dicen nuestros hermanos de pueblos indígenas originarios, estamos en pie de lucha, resistiendo como siempre lo hicimos. Sembraron terricidio, cosecharán rebelión. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Desde nuestras resistencias organizadas, vamos abriendo camino a las revoluciones que soñamos, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo, hasta que la dignidad se haga costumbre.